22 de febrero. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Lucas 10, versículo 21. Dios siempre nos sorprende, trastocando todo lo establecido. En la antigüedad se creía que unos muy pocos sabios y entendidos podían interpretar y ser el vehículo por el cual lo divino se expresaba. Esto, por así decirlo, atrapaba a Dios y su posibilidad de manifestarse a y en otras personas. Sin embargo, vemos aquí la alegría de un Jesús que alaba a Dios, porque no solo se hizo presente en sus discípulos, sino también en todas las personas con las que ellos estuvieron. Gente sencilla como ellos, a quienes el amor de Dios les fue compartido. Dios no puede ser encarcelado ni encasillado. Tampoco se revela a un grupo selecto, sino que lo hace rompiendo todos los esquemas establecidos, presentándose y obrando en los humildes, sencillos y necesitados. El amor y perdón de Dios liberan. Él no es Dios de unos pocos, sino que se manifiesta en y con quienes menos lo esperamos. Dios es todopoderoso, pero su poder se muestra en los débiles y sencillos. Y qué alegría saber que el Dios de la vida, amor y perdón puede venir a cada uno y cada una de nosotros para caminar a nuestro lado, sostenernos y animarnos a construir una sociedad más inclusiva y plural. Dice el canto y fe número 166. Dios hecho carne al mundo descendió, fue nuestro amigo, se hizo nuestro hermano. Una reflexión de Joel Nagel para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.